voces que inundan lugares, sus triunfos resuenan en todo el mundo, su imagen se publica en todos los diarios y sus palabras son cada vez más importantes. El protagonista cuenta su historia, dice su verdad y la ritualiza. En Ritual Deportivo hablamos con el protagonista. Y en nuestro primer segmento de esta tarde vamos a tener una entrevista especial. Vamos a conversar sobre esgrima con Evelina Burneo. Ella representa al Club Europeo de Esgrima de Quito y nos cuenta algunas novedades. Sobre todo creo yo que lo más importante es esto, ¿no? Destacar el valor educativo, formativo de practicar una disciplina deportiva, el valor social que genera en quienes lo practican, y también yo creo que esta es una de las dudas principales que ha surgido durante esta época de pandemia: ¿cómo se manejan los deportes con el COVID-19? ¿Qué hacen para mantener encendida precisamente la ansiedad, la emoción, más que la ansiedad, ¿no?, la emoción por practicar un deporte? ¿Cómo hacer para evitar precisamente la deserción deportiva? Y de esos temas nos habla Evelina Burneo en esta entrevista. Esta entrevista, que además hay que mencionar, la realizamos junto a nuestros compañeros de Ñawi Media, a quienes de paso les recomendamos a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, a que los busquen en sus distintas redes sociales y los vayan también acompañando, los sigan en sus distintas publicaciones que realizan a diario. Escuchemos entonces a Evelina Burneo del Club Europeo de Quito. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias a todos los oyentes que están ahorita escuchando esta entrevista. Gracias por la invitación. Cuéntenos, Evelina, ¿qué es el Club Europeo de Quito? Bueno, el Club Europeo de Quito es un club formativo y de alto rendimiento. Es un club de esgrima que ha venido también gestionando otros espacios, otros clubes en la ciudad, de donde han nacido otros clubes de la ciudad, donde han nacido otros entrenadores, atletas que están ahora algunos en la selección nacional, otros que se están formando. Y es un espacio deportivo, por un lado formativo y de alto rendimiento, como les digo, específico del esgrima. Cuéntenos un poquito la historia del club, cuándo surgió, cómo surgió. El club surge luego de que yo fui becada por el Comité Olímpico Internacional, estuve en Hungría haciendo un curso intensivo de maestros de esgrima, y al regreso yo me sentí fuerte, valiente para empezar un proyecto individual como maestra, y ahí es que nace este club. Nace este club donde comenzó con un vacacional y poco a poco fue creando un semillero, que ahora es un semillero que ya está grande, porque el club nació en el 2015, hace 5 años más o menos nació el club, y en estos pocos años ha sido un club que ha ido desarrollando algunas generaciones ya de esgrimistas, en el femenino, en el masculino y en las tres armas. Entonces, este club nació de esa iniciativa que tuve yo, con el apoyo de algunos compañeros de vida, atletas de vida que han estado en esgrima, como Valeria Gómez, que es medallista sudamericana en esgrima, y varia gente que estuvo conmigo acompañándome siempre en este camino de pasar de ser atleta a ser una entrenadora. Bueno, difícil fue eso precisamente, Belina, porque fue una destacada de esgrimista también, ¿no? ¿Cuán difícil fue cambiar de deportista a ser entrenadora? Bueno, fue muy difícil porque a mí me gustaba mucho competir. Yo fui muchos años campeona nacional en florete, varias veces en espada, otras en sable, pero mi arma, que era el florete, fui muy, muy fuerte en mis años de atleta. Fui representante también del Ecuador en varias competencias internacionales, sudamericanos, bolivarianos, copas del mundo. Entonces yo estaba muy, muy ligada a ser atleta, era muy, muy entregada, ¿no? También fui un referente fuerte para generaciones que venían detrás. Y pues el momento en que yo me puse a ser maestra, me puse a enseñar, bueno, es totalmente un cambio total, por un lado, y por otro lado también es dejar el tiempo de entrenamiento para ser maestra. Ya no, realmente es muy difícil tener el tiempo para hacer las dos cosas, ¿no? Hay maestros que sí, pero hay un momento en el que sí me tocó decidir entre lo uno o lo otro, y fue duro, pero poco a poco lo he ido aceptando, porque también ha sido muy gratificante ser maestra. Entonces también he podido como entregar parte de mi conocimiento y de mi recorrido como atleta a esa rama de ser maestra. Entonces ahí ha venido su compensación con el tiempo. Belina, yo les quiero preguntar, como todas las disciplinas deportivas, ¿no? Todos tienen su aspecto bueno, su lado positivo. ¿Cuál es el del esgrima? ¿Cuáles son esos beneficios que produce a las personas que lo practican? Bueno, el esgrima es un deporte muy intelectual, es un deporte que te aporta muchísimo a la concentración, te aporta muchísimo a la formación del carácter de las personas, porque los chicos tienen que aprender a tomar decisiones por sí mismos. Además, te desarrolla el pensamiento lógico-matemático, te desarrolla todas las capacidades de neuromotoras, ¿no? Toda esta reacción que hay. Y también, por otro lado, te desarrolla velocidad, te desarrolla elasticidad. Es un deporte de estrategia, entonces también te obliga a pensar, te obliga a crear una estrategia, ¿no? Es un deporte de resistencia también, ya requiere mucha resistencia, requiere mucho, mucho trabajo de piernas específico del esgrima, ¿no? Fuerza. Entonces, en fin, yo creo que el esgrima es un deporte muy completo, o sea, tiene toda la parte psicológica, la parte física, la parte emocional, la parte mental, ¿no? Entonces es un deporte que sí abarca todo esto. Entonces los chicos desarrollan muchísimo con este deporte porque, como te cuento, tiene todas estas capacidades, tanto específicas como generales del deporte. Y el esgrima se caracteriza por eso, ¿no? Por ser un deporte de estrategia, de tiempo, de reacción, de velocidad. Es un deporte también muy lúdico porque tú juegas un poco con lo que está haciendo el otro, entonces comienza a ver ese juego, es como un baile a veces, es muy artístico también, pero claro, es un deporte olímpico, es un deporte que revierte muchísimo esfuerzo, muchísima entrega y pues aprender a ganar y a perder, ¿no? Que también lo practicas muchísimo en el esgrima porque tienes muchos asaltos, muchos encuentros, los combates, entonces es uno tras otro y muchos ganas, del otro pierdes, del otro. Y ese ganar y perder como en una sola competencia tantas veces, en tantos combates, también te forma mucho el carácter, ¿no? De los chicos, les ayuda a afrontar, de hecho, si es que no te gusta perder y como lograr contener eso y canalizar eso y a través de la respiración, de tu formación en ética y en valores también. Entonces, es muy, muy completo, es un deporte muy lindo por ese lado. Y hablando precisamente de experiencias, usted fue deportista, ¿no? Cuéntenos a usted, ¿cómo le ayudó precisamente el esgrima? Porque usted fue una destacada deportista, viajó por muchos países, tuvo competencias internacionales también, competencias nacionales. Cuéntenos desde su experiencia, ¿cómo le ayudó el esgrima? Bueno, yo en gran parte de lo que ahora soy, de la maestra que ahora soy, también gestora de alguna manera en los espacios de esgrima, yo le agradezco completamente a mi deporte, porque el haber practicado esgrima desde tan niña me hizo también enfrentar muchos miedos míos, por un lado, me hizo también una persona que que quiso proponer, y el club europeo también sale de eso, que a la vez del club europeo han salido otros clubes de la ciudad, el club de Cumbayá, el club del Valle de los Chillos, el club de Johannes Kepler, el club de la UDLA, son todos esos clubes que han venido de esa iniciativa, pero esa fuerza y esa decisión que para yo empezar ese proyecto viene de que yo haya hecho todo ese recorrido y de que yo esté convencida de ese recorrido como persona. Entonces, pero le agradezco profundamente y precisamente a que yo viví muchas experiencias y que estoy convencida de que el deporte es un aporte único ante la sociedad, único para el desarrollo de la sociedad, de los chicos, de la gente adulta inclusive. Es un aporte en general. Entonces, siempre pensé que ese era mi camino. Mi camino seguía por ahí, entonces ahí fue cuando yo me decidí a continuar con esto ya desde este lado como formadora, ¿no? Entonces, realmente sí, me ha aportado además en general en mi vida para ser una persona más feliz, para ser una persona más saludable también, para ser una persona donde puedo controlar muchas cosas que vienen de este aprendizaje de cada uno con relación al deporte. Entonces creo que es muy importante en la formación, sobre todo de las personas, practicar un deporte, y en este caso a mí la esgrima. Ahora, Evelina, centrándonos en esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, en esta pandemia mundial por el coronavirus, ¿cómo le ha afectado a las actividades del esgrima del Club Europeo de Quito? Bueno, en general ha sido un shock para todo el mundo, la verdad. Todos los atletas estamos muy acostumbrados, y los maestros, a ir a nuestras salas, ¿no? A reunirnos, a tener este contacto, a poder además hacer combates, que esa es la parte más linda del entrenamiento, donde más te diviertes, ¿no? Después de hacer toda la preparación física, específica, general, calentar, las clases personales, todo. El momento del combate es el momento en donde todo eso se confluye. Entonces, todo eso se fusiona y es la magia del esgrima, porque comienza a hacer esgrima. Entonces, eso ha sido para nosotros súper difícil, súper fuerte, primeramente psicológicamente, para poderlo un poco procesar, y segundo, en el aspecto de cómo adaptar un deporte donde necesitas un espacio tan grande, ¿no es cierto?, tan largo, donde necesitas el contrario para tener ese acercamiento y eso, a 2 metros, 3 metros, que muchas veces te da un espacio normal de una casa, ¿no? Entonces ha sido un proceso, y al inicio muchos chicos, debido al manejo también de la escolaridad ya en las casas, estaban muy saturados del Zoom, muy saturados de la computadora, y pues muchos chicos han dejado de entrenar. Es la realidad, han dejado de entrenar porque están muy agotados de estar frente a un computador y de adaptarse a este nuevo medio. Pero por otro lado, también un gran grupo decidió adaptarse, al igual que nosotros, los entrenadores, y pues en el caso de los clubes, yo trabajo con 3 entrenadores más, ¿no? Somos un equipo de entrenadores donde, bueno, les dije, nada, hay que probar esto del Zoom, y vamos a probar, y comenzamos a probar a hacer las clases, y bueno, al comienzo era como, no te escucho, no te veo, ¿qué pasa? O sea, bien difícil como el adaptarse, pero con el tiempo ya hemos tenido un ritmo al respecto, y nos hemos logrado adaptar, y los entrenamientos han continuado, adaptados a lo que tenemos, a la nueva realidad. Hemos, en mi caso, yo he implementado un montón de cosas. Por ejemplo, tengo un grupo de atletas chiquititos que son mis semillitas y les amo, y son niños de 5 a 7 años, y yo era súper estresada porque dije, ¿cómo les voy a poner a ellos en la computadora, no? Y ahora, y bueno, me he inventado un método con ellos que es un método que también viene de mi formación como en las artes escénicas, que tengo una formación también ahí en danza y en teatro de muchos años. Entonces, y siempre he sido amante de la música y he estado investigando en sonidos, en música, en instrumentos. Entonces, yo he adaptado todo esto, he adaptado al esgrima con ese grupo, por ejemplo. Ya, entonces con este grupo específico yo vengo trabajando casi un mes ya, con ellos son los que más tarde se juntaron, ¿no? Pero está funcionando de maravilla, ya el grupo ha crecido incluso, han invitado a otros chicos, ya el grupo estamos aproximadamente 8 chicos en la clase, 8 niños, que ya es un grupito, ¿no? Ya es un grupito, y hemos trabajado muy lúdicamente a través de sus juguetes, a través de los sonidos, a través de herramientas de material concreto que puedan ver, a través de una iniciativa muy lúdica, pero enfocada en la esgrima. Entonces, por ejemplo, eso ha sido algo que, bueno, en mi caso yo lo he podido adaptar porque yo conozco un poco ese mundo y he pensado en cómo es su mundo también. Si es que no podemos estar ahí en la sala de esgrima, no podemos jugar con una pelota, con unos aros, de hacer coordinación y juegos de reacción, y esto que es lo que más trabajo yo con ellos, la parte neuromotora. Entonces, bueno, ahora lo he adaptado y ha funcionado muy bien, por ejemplo, con ese grupo, ¿ya? Y con el grupo grande, lo que hemos hecho con el grupo de los más grandes, de los que ya están buscando el alto rendimiento, los que se están formando, hemos hecho una alianza con varios entrenadores internacionales, ¿ya? Hemos hecho una alianza donde tenemos 2 días a la semana, un grupo de entrenadores, nos hemos juntado varios amigos de Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia. Entonces nos hemos juntado, ¿no? Los de la región, y hemos hecho un solo grupo y nos vamos turnando, y el martes y el jueves los entrenadores comienzan a dar, el uno da una clase, el otro da otra clase, y así nos vamos turnando. Entonces los chicos de nuestros clubes están juntos en un solo entrenamiento estos 2 días, y los otros 3 días, ¿no? O 4 días, porque entrenamos de lunes a sábado y se mantiene un poco ese horario, bueno, las clases entre nosotros, ¿no? Pero ha sido un proceso, sí, ha sido un shock también, y muchos lo están logrando y muchos no. Muchos tienen mucho rechazo todavía a esta forma, pero la mayoría, digamos, lo está asimilando y poco a poco se está volviendo a juntar a los entrenamientos. Entonces, en nuestro caso, lo hemos abordado así y lo hemos afrontado de esta manera, con las ganas de no perder todo ese trabajo que se ha venido haciendo y de darle continuidad y de poder tener también ese contacto que tú sabes que en el deporte una de las cosas más lindas es la amistad, es esa relación humana que uno hace con sus atletas, entre atletas, ¿no? Y bueno, y a ratos nos quedamos en la clase y conversamos, y bueno, nos mostramos alguna parte de la casa, o sea, tratamos de darle un dinamismo y también algo que nos acerque un poco en medio de todo esta pantalla que hay, ¿no? Pero que nos dé un poco más de ese lado humano que siempre hemos estado acostumbrados a compartir, ¿no? Entonces, así ha sido un poco el proceso que hemos llevado, y las clases continúan y hemos sostenido a los atletas y hemos sostenido el proceso que se ha ido llevando de la manera más, digamos, tratando de adaptarnos y de conocer también cómo es el Zoom, cómo es esto, cómo es el otro, de familiarizarnos con estos nuevos medios y con el fin de siempre ser profesionales en ese aspecto y poder darles a ellos un recurso más y una posibilidad real dentro de todo esto. Ahora, digamos, yo soy un niño de 8 o 10 años, quiero unirme, pero ¿qué necesito tener para practicar el esgrima? ¿Es muy difícil adaptar un espacio, conseguir los elementos? ¿Cómo es ese proceso de unirme? No, sabes que, como te cuento, hemos logrado adaptar los entrenamientos a un espacio reducido y sin material de esgrima. Hemos logrado adaptar materiales desde cojines, desde los peluches mismo de ellos, sus juguetes para que hagan señaléctica en el piso, y hemos logrado adaptar una parte importante del esgrima hacia esos entrenamientos. Hay otra parte que no la podemos suplir, y es la parte que te cuento de los combates, es la parte de la clase personal, maestro, atleta con armas, que es obviamente muy importante en esgrima y es lo que te va dando la técnica, pero por otro lado estamos trabajando cosas que también nos dan un montón de experiencia y nos siguen formando como atletas, y pues no necesitas nada, realmente las ganas, de hecho he iniciado con 3 chicos nuevos que no han hecho esgrima en su vida, se han juntado a los entrenamientos y ha sido un proceso súper lindo, diferente completamente, primera vez en mi vida que les estoy dirigiendo desde ahí sin corregirles en vivo, porque yo siento que yo he tenido buenos maestros y me ha gustado mucho darles una base de lo mejor a mis chicos, ¿no? Y siempre soy muy, muy involucrada, muy meticulosa. Pero bueno, ahora desde la pantalla es como, bueno, acércame un poco, a ver cómo está. Ah, ok, ese pie hay que corregir un poco y tal. Pero han ido avanzando. O sea, no sé si milagrosamente o cómo se dan las cosas, pero han ido aprendiendo esgrima a través de la pantalla, lo cual yo realmente no nunca pensé que iba a ser posible, ¿no? Y pues hemos juntado también material de, por ejemplo, de arbitraje, hemos juntado material de videos, para los niños chiquitos también yo he recolectado muchos videos, he trabajado, he editado videos educativos, deportivos, donde también les he dado ese material a los pequeños. A veces hablamos de cosas que no tienen nada que ver con el deporte, pero sí con el reciclaje, y ahora vamos a hacernos un arma. Estamos armando con los pequeños una pequeña arma de reciclaje con partes de las casas, y eso nos va a ayudar a tener la idea de cómo se coge el arma, y un poco es reinventarse, yo creo, es un poco de creatividad, de reinventarse, que claro, cuando has estado muchos años en tu deporte, tienes mucho más, posibilidades de pensar cómo me hago esto, porque si estabas desde niño en esto, también te creaste tus propias armas, por ejemplo, en esgrima, tus espadas, todos los niños juegan con espadas, y pues ha sido esa la forma, así que si es que alguien quiere iniciar esgrima, es súper bienvenido, lo puede hacer a través del Zoom sin ningún problema, y podrá aprender la base y podrá seguir aprendiendo más y irse formando. La última pregunta, Evelina, agradeciéndole por esta entrevista, y más que una pregunta, que hago una invitación precisamente a los que nos van a ver a través de esta entrevista, a que se unan al Club Europeo de Quito. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Y entre qué edades y qué edades? Porque me imagino que adultos también pueden hacer, practicar esgrima, nunca es tarde para practicar un deporte en el mundo. Sí, son todos súper bienvenidos. Pueden buscarnos en el Facebook como Club Europeo de Esgrima. Pueden buscarnos en el Instagram como Esgrima Ecuador. Les puedo pasar mi teléfono. Ahí están todos los datos. Ya, Esgrima Ecuador en el Instagram o en el Facebook Club Europeo de Quito. Club Europeo de Esgrima de Quito. Y pueden juntarse desde los 5 años hasta los 100 años. Todas las edades. Son súper bienvenidos, es un deporte hermoso que además nos ayuda muchísimo a darnos un espacio de canalizar y un espacio diferente en medio de todo esto que estamos viviendo todos y pues son súper bienvenidos. Tenemos algunas clases, algunas diversas clases en diferentes horarios, así que con gusto estamos súper contentos de poder recibir a cualquier atleta o cualquier persona o chicos que estén interesados en el deporte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz.

No me avergüenza reconocer que mi carrera ha sido mediocre, opaca, intrascendente. No me avergüenza porque, al fin y al cabo, pude cumplir a medias con ese sueño que todos tenemos de pibe. Recorrí el país, hice unos pesos, supe adornar con mi presencia el banco de suplentes de más de 100 canchas distintas. Asumí, desde un principio, que no iba a ser recordado, no como jugador de fútbol. Mis últimos años los pasé en Deportivo Chacabuco, un pequeño club bonaerense cuya época de gloria había quedado muy atrás. Tuve que esperar casi 2 décadas para, por fin, abrigar una historia que merezca ser contada. Lamentablemente, no soy yo el protagonista, sino el Gordo Sánchez. El Gordo supo ser un volante creativo de buena pegada, frío para la definición, líder nato dentro y fuera de la cancha. Pero todo cambiaría después de su divorcio. Sus compañeros fuimos testigos de su derrumbe anímico, el cual repercutió no solo en su juego, sino también en su anatomía. Vivir a pocos pasos de una rosticería no es buen complemento para la soledad. Nunca pudo volver a ser el mismo. Pobre Sánchez. Después de un campeonato de rendimientos vergonzosos, el técnico optó por relegarlo al arco. Alguien más sensato quizás le hubiera dado un descanso indefinido, pero el viejo Hermida tenía la noble costumbre de priorizar la lealtad sobre los resultados. Reconociéndose culpable, el Gordo agradeció aquel gesto fraterno, aunque lo cierto es que su desempeño bajo los 3 palos terminó siendo, en el mejor de los casos, discreto. En 1993 nos jugábamos la permanencia. Los más pesimistas, no obstante, aseguraban que la desafiliación sería solo cuestión de tiempo. Tristemente tuvieron razón. La primera fecha nos cacheteó con una derrota inapelable y desde entonces nos abotonamos con fiereza la última posición. Nadie se atrevió a culpar a Sánchez. Tal era el respeto y el cariño que le teníamos. Ya resignados, lo único que nos exigían los socios era traer un resultado honroso de Junín, donde nos esperaba nuestro clásico rival, firme candidato al ascenso. Para peor, aquella temporada habían incorporado a Patricio Lanari, un 9 letal que en su juventud deambuló con más pena que gloria por la segunda división de Holanda. Perder con dignidad era nuestra máxima aspiración y ni siquiera eso parecía posible ante la contundencia y precisión de los contrarios. Lanari no solo era la figura del Atlético de Junín, no solo era el goleador del campeonato, era también el nuevo marido de la ex mujer del Gordo Sánchez. Las malas lenguas decían que ya andaba con Silvina antes de que el propio Gordo se enterase. Lo cierto es que preferí no preguntar demasiado. Sánchez se vino abajo y con él también lo hizo el Deportivo Chacabuco. Tras 13 derrotas y 2 empates, llegamos a la ciudad vecina sin esperanza alguna. Durante el traslado, en colectivo reinó un silencio premonitorio. Sabiéndonos vencidos de antemano, no había mucho que decir. No hubo arengas antes de entrar a la cancha, apenas un par de cargadas al Gordo para ver si sonría un poco antes de volver a ver la cara a Lanari. Los primeros 20 minutos fueron parejos, aunque era evidente que ellos estaban midiéndonos mientras nosotros corríamos todo lo que no habíamos corrido en las 15 fechas anteriores. Casi sin despeinarse, los juninenses rompieron la paridad tras una contra de manual encabezada por Lanari, quien asistió al 11 de manera exquisita. Al sacar del medio pudimos atacar con cierto peligro, y estuvimos cerca del empate por unos instantes. Sin embargo, el pique salvaje de un lateral contrario y la pegada fulminante del 10 sepultaron nuestras fugaces ilusiones. Lanari fue muy medido en su festejo, jamás nos sobró, se comportó como un auténtico caballero. Íntimamente, supongo que Sánchez hubiera deseado tener algún motivo fundado para odiarlo, pero ni ese gusto le dio el delantero. Cuando nos dirigíamos al vestuario, el gordo atinó a levantar la mirada. Su expresión se deshizo. Creo que fue la única vez que lo vi lagrimear. Silvín estaba en la tribuna. Silvín estaba alentando a la Nari. Silvín estaba embarazada. Sin pronunciar palabra, Sánchez se enfiló para el baño, donde se encerró durante toda la charla técnica. El viejo Hermida nos dio un par de indicaciones que ni él mismo tomó demasiado en serio. Ninguno de nosotros le prestó la debida atención. Estábamos más preocupados por nuestro arquero, por nuestro amigo. Ya listos para regresar a la cancha, sentí una mano pesada sobre mi hombro. Era Sánchez. Fue entonces que pronunció esas palabras que jamás he podido olvidar. Palabras a las que respondí con un juramento. El gordo me acompañó en el hospital cuando mi vieja se moría. Le debía ese o cualquier otro favor. El segundo tiempo mantuvo el dominio local. Ellos estaban más concentrados en lucirse ante su gente que en embocarle y nosotros nos encerrábamos ante cada ataque, confiando en que la buena fortuna, o en su defecto Sánchez, nos permitieran retirarnos sin ser goleados. Las cartas ya estaban echadas. La derrota apenas contribuiría a inflar la estadística paternal de aquel devaluado clásico provincial. A falta de 3 minutos para el final, se dio un córner que muchos hubiesen tildado de innecesario. La Nari se posicionó estratégicamente en el centro del área, y cuando todo indicaba que su cabeza alcanzaría la pelota, lo agarré de la camiseta y lo tumbé, sin violencia pero con convicción. El árbitro marcó la falta y me sacó la segunda amarilla. No había nada que protestar. Mis compañeros me miraron incrédulos. El siempre correcto Hermida soltó un insulto al aire. Antes de abandonar el terreno de juego, me acerqué al gordo y lo abracé. La Nari pareció entender el mensaje y con la prestancia que había exhibido durante todo el partido, agarró la pelota y la acomodó en el punto penal. Sánchez mantuvo la mirada fija en su rival y su rival correspondió de la misma forma. La atención que rodeaba esa última jugada iba mucho más allá del resultado de un partido de fútbol que, como dijo Valdano, solamente es lo más importante entre las cosas menos importantes. Para la Nari era solo un penal, para el gordo la única oportunidad de redención que tendría en su vida. El disparo fue a la izquierda, débil, permitiendo que Sánchez, con un movimiento torpe pero efectivo, lograra desviarlo. Los hinchas de Junín no entendían qué sucedía. Sus rivales de toda la vida, en lugar de amargarse por una nueva derrota, corrieron a celebrar con su arquero, como si de la final del mundo se hubiera tratado. El árbitro no tuvo más remedio que finalizar el encuentro sin adicionar ni un minuto. Varios años después me crucé a la Nari caminando por Pergamino. Estaba avejentado. El tiempo no fue amable con él. Me acerqué sabiendo que no me reconocería y después de la presentación de rigor le ofrecí un pucho y le recordé aquel partido. La Nari esbozó una sonrisa. El gordo Sánchez era un buen tipo. Bajo otras circunstancias podríamos haber sido amigos. Yo me sentía en deuda y él se merecía esa alegría, respondió con la misma hidalguía que siempre lo había caracterizado dentro de la cancha. Antes de despedirnos, me pidió otro cigarrillo y, confiando en esa complicidad que solo brinda un pasado en común, me hizo prometer que guardaría su secreto. Y eso hice, hasta hoy. Leíamos este cuento llamado Pena Máxima, escrito por Víctor Geller y publicado en el diario Olé de Argentina. Vamos a hacer una pausa y regresamos en el bloque final de nuestra programación. We'll be right back. ciudad y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Vamos a hablar de la Federación Ecuatoriana de Fútbol porque durante la semana anterior definió ya los protocolos de bioseguridad en trabajo conjunto con el COE Nacional, el Comité de Operaciones de Emergencia, para definir el retorno de los entrenamientos y la posterior realización de los torneos futbolísticos que ellos desarrollan. Este es el caso del torneo de segunda categoría y también el torneo de fútbol femenino, más llamado Superliga Femenina de Fútbol. Así que hay buenas noticias para las mujeres que se dedican a esta actividad. Y de esta forma, la FEF, tras aprobar el protocolo de recomendaciones médicas para entrenamientos, viajes y competiciones durante la pandemia, definió que se van a jugar este año dos torneos. Estos son el certamen de fútbol de segunda categoría y el torneo de la Superliga Femenina. En el caso del campeonato ecuatoriano de segunda categoría, las pruebas de COVID-19 se realizarán desde el lunes 29 de junio, es decir, desde este día lunes, y el inicio de la fase de entrenamiento será a partir del 2 de julio, mientras que el campeonato iniciará el 8 de agosto. ¿Qué pasa con la Superliga Femenina? Pues las fases de pruebas de COVID-19 se realizarán a partir del jueves 8 de julio y la fase de entrenamientos iniciará el miércoles 15. Finalmente, la Superliga Femenina de Fútbol Femenino tiene definida su fecha de inicio para el día 22 de agosto. Hay que recordar que según la Federación Ecuatoriana de Fútbol, las pruebas de COVID-19, las pruebas PCR, las realizará precisamente la organización futbolística, las realizará la Ecuafútbol y proveerá a todos los clubes que participan en estos torneos de esta ayuda médica. Y vamos a hablar de tenis porque se desarrolló el famoso Adria Tour que no terminó de la mejor manera. Para ponerles en antecedente, este Adria Tour es un certamen amistoso que buscaba beneficiar a los más afectados por el tema del COVID-19. Se estaba realizando en Serbia y en Croacia. Los problemas surgen luego de que Grigor Dimitrov anunciara que dio positivo a un test, a una prueba de COVID-19, por lo que advertía a todos los que habían participado de este certamen que se realicen la prueba. Esto despertó varias alarmas y empezó a generar críticas, y mucho más cuando el propio organizador, en este caso Novak Djokovic, número uno del ranking de la ATP, también anunciara que dio positivo junto a su esposa y a su entrenador. ¿Por qué se dan las críticas? Bueno, hay que mencionar que Novak Djokovic organizó el certamen con público, los partidos se jugaron con estadios llenos, los aficionados acudieron sin mascarilla, sin mayores protecciones. Además, el mismo Djokovic organizó una fiesta para todos los tenistas que participaron en este certamen, donde se lo pudo ver bailando, sin camisa, dándose abrazos a otros tenistas, y esto ha generado mucha indignación por varios otros tenistas que lo han calificado de una estupidez. En todo caso, el tenis ha anunciado que se tomarán algunas medidas, quizá habrá alguna sanción económica contra Novak Djokovic, número uno del mundo, y se espera que esto sirva de ejemplo de que no está todavía permitido, no es posible realizar eventos masivos. Volvemos nuestra mirada al fútbol femenino porque la semana pasada se definió que el Mundial de Fútbol Femenino 2023 se va a realizar en Nueva Zelanda y Australia. Por primera vez el Mundial de Fútbol Femenino tendrá sede conjunta. Además, de que el certamen será histórico porque por primera vez participarán 32 selecciones. Pero uno de los puntos importantes de esta elección de la sede para el Mundial del 2023 fue precisamente la candidatura de Colombia, quien anhelaba acoger el torneo, y no solo por el hecho de recibir un evento de tal magnitud, sino también mencionaban jugadoras allegadas al fútbol femenino colombiano, iba a representar un gran impacto en el desarrollo precisamente del balompié femenil en toda Sudamérica, ya que esto hubiese significado que las federaciones pongan mayor atención en el fútbol femenino, se desarrollen mejores planes para llegar a este certamen internacional. Finalmente, la decisión no acompañó y el Mundial Sub-23 se realizará en los países de Australia y de Nueva Zelanda. Y de esta forma llegamos a la parte final de nuestro programa. Queremos agradecerles a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, por acompañarnos todos los días lunes. Recuerden que pueden sugerirnos, mandarnos mensajes, darnos su apoyo también a través de las redes sociales. Nos encuentran como Ritual Deportivo en Facebook. Nos dejan sus mensajes que siempre los estamos leyendo. Recordarles a ustedes, amigos, amigas radioescuchas, que sigan, que mantengan el uso de la mascarilla correctamente, que se laven las manos constantemente con agua y jabón, usen gel antibacterial, eviten las aglomeraciones de personas y, por supuesto, amigos, no salgan de casa a menos de que sea exclusivamente necesario. Todas estas acciones ayudan a evitar la propagación del COVID-19. Ha sido un gusto, amigos, amigas, oyentes. Mi nombre es Jonathan Arias y conmigo será hasta el próximo día lunes.